mujeres que parece que me miran. Ya los conozco, ellos me conocen, parto puestos de su ego. Es inevitable el choque. Hoy no buscan drogas, buscan por el barrio un cabeza de turco para su telediario. Sin identificar actúo con impunidad. La ley me protegerá, la caca tonta me cubrirá. Me cago en la puta, un tiro en la nuca. Me cago en la puta, un tiro en la nuca. Seguridad, se respira en la calle el miedo hacia la autoridad. Brutalidad, de abuso de seguridad, se respira en la calle el asco hacia la autoridad. Brutalidad, de abuso de seguridad, se respira en la calle el miedo hacia la autoridad. Brutalidad, abuso de seguridad.